horarios de trabajo que realmente me dificultaban poder estudiar, poder seguir con mis actividades, las que realizaba anteriormente cuando estaba en otro turno, en el turno de la mañana. En el transcurso del tiempo de lo que estuve desde el 18 de agosto hasta que, bueno, denuncié en septiembre, cuando la Armada toma conocimiento de mi denuncia, comienzan a solicitarme que vaya y que la retire la denuncia, que diga que me equivoqué, que esas cosas no habían pasado, que retire todos los cargos en contra de ese hombre porque no querían que la Armada tenga algún tipo de problema de este índole. Que si yo quería que este hombre me iba y me pedía disculpas, o lo mandaban de pase a cualquier lado, a lo que yo no accedí. Lucía, después de ese momento, una vez que saliste y que hiciste la denuncia, imagino que también te habrás encontrado con otras personas que empezaron a acompañarte en esta lucha tan valiente que emprendiste, ¿no? Después de hacer esta denuncia, tuve no tuve únicamente el acompañamiento de amistades, de la institución no tuve ningún tipo de apoyo. Luego, después de que me solicitan que retire los cargos en contra de este hombre, y yo no accedo a eso, a la semana me llega la notificación de que me daban que me rescindían el contrato, y no iba a seguir trabajando, que me desalojaban de la casa donde yo vivía. Bueno, me deja nuevamente sin trabajo por segunda vez. Por segunda vez me dejan sin trabajo. Ahí estamos, ¿en qué, ubicados en el tiempo, en qué momento? Bueno, me notifican de que me rescinden el contrato en noviembre y a mí me rescinden el contrato el 31 de diciembre del 2015. Ahora sí, hace pocos meses. Sí. ¿Y cuál es tu situación actual? ¿Estás de nuevo en la fuerza? Sí, por una denuncia que hice, después de denunciar penalmente a este hombre, denuncié ante el Ministerio de Defensa, ante el Ministerio de Políticas de Género del Ministerio de Defensa, toda la situación que ella venía padeciendo dentro de la institución. Es decir, que después de la segunda vez que te apartan, ahí sí decidís, digamos, ir un poco más arriba y llevar la denuncia al ministerio. Antes, yo ya había denunciado antes, apenas hice la denuncia penal en septiembre, hice la denuncia también ante el Ministerio de Defensa. Sí, ante el Ministerio de Defensa. Después de realizar la denuncia ante el Ministerio de Defensa, ellos enviaron pedidos a la Armada que no tomen represalias en mi contra, que se me mantenga el lugar de trabajo, que me mantengan en la casa donde estaba yo viviendo. A lo que la Armada hizo caso omiso, no hizo absolutamente nada. Esto lo estoy hablando al mes de noviembre, aproximadamente el 19 de noviembre del 2015, que enviaron la solicitud al edificio Libertad para pedir esto, para solicitar esto. Bueno, me quedo sin trabajo el 31 de diciembre, me quedo sin trabajo nuevamente, por segunda vez, sin obra social, sin absolutamente ningún beneficio de la fuerza. Después de esa situación, empecé a pedir ayuda. Llamaba constantemente al Ministerio de Defensa y en un momento, no recuerdo específicamente la fecha, me comuniqué con la Secretaría Privada del Ministro de Defensa, el ingeniero Julio César Martínez. me comunicó con un secretario privado de él, de nombre de Germán. Este hombre me escuchó, comenzó a mover el expediente que yo tenía dentro del ministerio. Le comentó, me dijo que le comentó al señor ministro de esta situación. Y me dieron con la fuerza y me reincorporaron el 10 de marzo del 2016. Uh-huh. Lucía, vos... Antes de esto, me había llegado una orden de desalojo. El 3 de marzo del 2016 me había llegado una orden de desalojo del juzgado federal. Uh-huh. Que tenía que irme del domicilio donde yo estaba. En el lapso de 7 días, no tenía dónde ir, no tenía dinero, no tenía nada. Y quedábamos en la calle. Después de eso, me dirijo a la Defensoría Federal. Ellos elevan un recurso de amparo al juzgado federal. Porque tengo un hijo menor. Uh-huh. Luego llamo nuevamente al Ministerio de Defensa y le digo que bueno, que me había llegado la orden de desalojo. El Ministerio de Defensa, la licenciada Emilce Bartoli de la Dirección de Política de Género llamó a la base naval Ushuaia. Uh-huh. Y por orden de sus superiores, ordenó que no se realice el desalojo, que pudo retiren todo desalojo. Lo que es, uh-huh. Ajá, que retiren todo lo que es los cargos. Uh-huh. Que paren todo lo que es el juicio de desalojo, a lo que la Armada hizo, o sea, acató las órdenes. Uh-huh. Del ministerio. ¿Y pudiste quedarte en la casa en la que vivís? Me pude quedar en el domicilio donde vivo. Uh-huh. Lucía, vos cuando haces esta denuncia, obviamente la haces por vos, pero vos también sabés que la estás haciendo por un montón de otras mujeres que... Sí. Que seguramente en una fuerza como esta viven estas cosas, ¿no? Por muchísimas. Después de eso... Esa voz que escuchamos detrás, le explico a los oyentes, es la de Jorge Hernández, ¿no? Es tu abogado, que bueno, recibió un mensaje, un llamado telefónico, evidentemente. La idea era que también algún minutito charláramos con él antes de terminar esta charla. Nosotros queremos decirte que... Bueno, les quería comentar. Dale. Les quería comentar de que yo, en el momento en el que, bueno, que después me llaman para reincorporarme el mismo día que me voy para reincorporar, me dicen que el personal civil de la base naval Ushuaia me dice que espera en un pasillo. En ese momento, cuando estaba en el pasillo esperando para firmar el contrato, este hombre iba entrando a una oficina, se da vuelta y me ve a mí. Y cuando me ve a mí, se vuelve hacia mí, me mira y se hace gesticulaciones con la cara y se muerde los labios. Uh-huh. Después de eso, me agarra un ataque de nervios. Y fui al médico, me dieron 2 días de licencia médica. Uh-huh. Luego me llamaron del hospital para pasar por junta médica. Me dieron 2 meses de licencia médica por colonia irritable, ataque. Uh-huh. De pánico, crisis de nervios, una ansiedad generalizada. Uh-huh. Esto me genera muchas complicaciones en mi salud física. Uh-huh. Y psicológica. Sí, claro. No es para menos. No. Después de ese momento no volví más a la Armada. No volví más. No volví más y tampoco quisiera cruzarme con este hombre. No, claro. Desafortunadamente la Armada y la la justicia no han actuado como corresponde. Lucía, te agradecemos mucho este testimonio, muy valioso, muy valiente. Nos resulta muy duro escucharte, digamos, hablar así tan angustiada, pero a la vez tenemos la certeza de que estas cosas, cuando salen para afuera, siempre terminan mucho mejor de lo que estaban. No hay dudas, ¿no? Que guardarse todo esto y sufrirlo en lo cotidiano no es comparable ni siquiera a esta angustia que vos puedas estar sintiendo hoy, y que esa angustia es mucho mejor y que lo que vendrá mañana seguramente va a ser aún mejor. Yo quiero decirte que a través del Facebook nos ha dejado un mensaje Patricia Gordon, desde Mar del Plata, diciendo que la gente de Enred te manda un abrazo y que están con vos. Sabemos que tuviste contacto con ellos, vos estás en Tierra del Fuego, para quienes llegan recién a escucharnos, y nos gustaría, antes de cerrar esta nota, poder charlar, si puede ser, con tu abogado, como para cerrar desde lo jurídico, a ver en qué situación estamos después de esta valiente denuncia que vos estás haciendo. Primero, con todas estas instancias que nos contaste, y ahora también a través de la prensa. Y te agradecemos que hayas confiado en que este era un buen sitio para dar semejante testimonio. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, gracias. Hasta luego. Vamos a charlar algún minutito, creo, ¿no? Con el doctor Jorge Hernández. Doctor Hernández, ¿está usted ahí? Sí, buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando Tevele, María Eugenia Otero. Tenemos solo un programa de una hora y queríamos charlar largo y todo el tiempo que necesitara Lucía, así que quizás no tenemos ahora todo el tiempo necesario para charlar con usted, pero sí queríamos preguntarle en qué situación legal está hoy la causa de Lucía y en qué situación particular está ella con estas idas y vueltas de adentro y afuera de la Armada. La situación particular, como verán, está muy afectada, así que yo voy a remarcar algunas cosas de la parte legal, como decías, como para organizar un poco el relato, ¿sí? Dale. En el 2015 hace una denuncia, ¿sí? Pero esta denuncia queda luego en estado de reserva. ¿Por qué? Primero por una inacción de alguna de las partes que participaban en el expediente, en la causa, y luego por falta de algunos elementos. Bien, nosotros en este momento lo que hicimos fue solicitar que esta causa salga del estado de reserva, porque tenemos nuevos elementos de convicción para aportar, ¿sí? Entonces, hoy en día esta causa debe continuar y nosotros vamos a trabajarla desde nuestro estudio, ¿sí? Ese sería más o menos el panorama legal de este asunto. En particular, ¿ella está ahora mismo sin trabajo? No, ella está con una licencia ahora. Con licencia. ¿Sí? Sí, con una licencia psicológica, producto de lo que está sucediendo, verán, está súper afectada por el tema, esto no es, esto es real, ¿sí? Está afectada. Y lo que pasó, digamos, como para que tengan un dato más dentro de esta historia, dentro de las persecuciones que ella sufrió, ¿sí? Parte de las persecuciones que sufría era, una era que le cambiaron los horarios para que no pueda estudiar, porque su objetivo era poder estudiar. Luego, como la Armada le daba la vivienda, otra de las persecuciones que sufrió fue el intento que tuvo la Armada de sacarle esa vivienda, ¿sí? De dejarla sin vivienda, con lo cual no iba a tener dónde vivir con el hijo, tiene un hijo chico. Incluso, ¿cómo se solucionó esto? Participó el Ministerio de Defensa, ¿sí? Que el Ministerio de Defensa interviene y evita que la vivienda le sea sustraída a mi clienta, ¿sí? Es por eso que hoy se sigue viviendo ahí. Bien, está por licencia, la causa está vigente, la estamos trabajando para que esto pueda llegar a buen puerto. El denunciado no se encuentra trabajando en este momento, no está prestando servicio, desconocemos por qué motivos, sabemos si es que no han cambiado de lugar, si es que ha terminado sus servicios para la Armada. Igualmente, dentro del expediente nosotros también eso lo vamos a trabajar, porque digamos, acá lo que faltó fue un trabajo con algunos elementos de convicción, como ser testigos, etcétera. Nosotros eso lo tenemos para aportar. E incluso tenemos gente que vivió lo que está viviendo mi clienta en este momento, lo vivió con anterioridad, pero que tomó la la decisión de renunciar. Porque acá hay algo que hay que remarcar. Hay una presión constante por parte de la institución contra personas que denuncian algo que sucede dentro de la institución, ¿sí? Claro. El que se anima a denunciar algo que sucede dentro de la institución, después sufre la presión de la institución. Uh-huh. La presión es de todo tipo. La vivienda, el trabajo, llegar a decirle que no será que estás viniendo muy insinuante al trabajo, claro, porque va muy escotada, es una locura. Uh-huh. Llegar a decirle que tenga cuidado porque es un superior, no solamente es una locura, sino que ya configura un delito. Entonces, uh-huh, hay que tener en cuenta, ¿no?, estas cosas cuando suceden contra una institución tan fuerte y poderosa. Pero lo bueno es que, como en toda cuestión de violencia de género, este estudio se dedica mucho a violencia de género, en toda cuestión de violencia de género, la participación de los medios es muy importante. La presión que ejerce el medio y el acompañamiento que ejerce el medio con una víctima de violencia de género es muy importante. Genera varias cosas. Reactiva causas, moviliza a los sectores de poder, uh-huh, y ayuda a que se aceleren tiempos, ¿sí? Uh-huh. Esto no quita que el trabajo, por lo menos en mi provincia, en mi ciudad, el trabajo de los juzgados de instrucción respecto a cuestiones de violencia de género son implacables. En ese sentido no nos podemos quejar. Solo que en esta causa en particular pasó a reserva y nosotros estamos tratando de levantarla en base a nuevas cosas que vamos a aportar, ¿sí? Uh-huh. Nuevos elementos que vamos a aportar. Doctor Hernández, vamos a quedar en contacto. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, sí, para, en la medida de nuestro alcance, somos un medio alternativo, poder difundir y también para, como hacemos siempre, muchas veces cumplir el rol de ser nexo con los medios más masivos, que en general están bastante desatentos a estas historias, pero con un poco de empuje seguramente lograremos también que se hagan cargo de contar esta historia. Le agradecemos, le mandamos un abrazo y extiéndale un nuevo saludo allí a Lucía, que estamos con ella y que para lo que necesite tiene este medio de comunicación abierto. Perfecto, yo aprovecho para despedirme y mandarle un mensaje a las mujeres que se encuentran en la misma situación de mi clienta, ¿sí? Uh-huh. Que se animen a denunciar, que hay estudios hoy en día que se dedican, así como el mío, al tema de violencia de género, que las van a acompañar, uh-huh, ¿sí? Y que poco a poco el concepto de violencia de género y la lucha, digamos, contra la violencia de género crece día a día, se hace más fuerte y cada mujer que denuncia aporta un granito de arena a esa lucha contra la violencia de género, ¿sí? Uh-huh. Muchísimas gracias por el momento. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Hemos charlado primero con Lucía, el nombre ficticio que tomamos de la única nota hasta ahora que había previa con su relato, que era de la agencia Telam. Y bueno, entiendo que esta es la segunda, nos parece lógico seguir con el mismo nombre para quienes accedan a los diferentes medios, poder tomar el relato y reconstruirlo y saber que se trata de la misma denuncia. Y bueno, nada, está bueno que aparezcan abogados decididos a defender estas causas, que aparezca interés en los medios de comunicación. Seguramente vas a escuchar esta historia en los medios tradicionales. A partir de ahora creo que es un testimonio que van a valorar. Uh-huh. Y es muy valiente lo que está haciendo ella, seguramente porque está bien acompañada desde la contención de las organizaciones sociales, como, bueno, citamos el caso en Red en Mar del Plata, que a pesar de las distancias en estas causas siempre puede darse apoyo y dar ayuda a mujeres que están pasando por esta situación.